Bien, el tema de esta primera exposición, que tiene más bien un carácter introductorio, como han visto, es el de desafíos de la inteligencia hoy. Ya es un desafío el explicar en qué consisten todos estos desafíos, porque nos encontramos en nuestro tiempo ante una situación del todo particular. Estamos realmente, podemos decir, ante el final de una época. Y si queremos de alguna manera describir, o al menos tratar de indicar qué es lo común en nuestro tiempo, basta con abrir los diarios, basta con abrir un periódico. Un gran autor francés llamado Léon Blois decía: cuando quiero enterarme de las últimas noticias, leo el Apocalipsis. Nosotros podríamos dar un poco vuelta a la frase y decir: cuando quiero ver cómo se va realizando el Apocalipsis, leo los diarios. Y si uno se pone a ver en general las noticias o la presentación de hechos con una determinada visión, de alguna manera el denominador común podemos decir que es la incertidumbre. Es decir, la falta de certeza. Se han agotado de alguna manera, como característica de nuestro tiempo, las instancias de certeza. No solo por la incertidumbre frente a la paz mundial. Hace pocos días salió en La Nación la exposición de un historiador inglés, donde de alguna manera trataba de hacer la explicación de las razones por las cuales ya se vendría una tercera guerra mundial con motivo del próximo conflicto Estados Unidos-Irán. Pero no solamente incertidumbre en el campo de la paz mundial, no solamente incertidumbre en el campo de la economía, si la globalización realmente sirve o no, tiene un sentido o no, va a continuar, sino sobre todo incertidumbre porque estamos frente a un momento en el cual no tenemos, es decir, la cultura actual no tiene certezas de fondo, no tiene como bases. No se trata simplemente, como algunos autores, por ejemplo Fukuyama afirma, no se trata solamente del fin de las ideologías para iniciar el predominio universal, por ejemplo, de la democracia liberal. No se trata simplemente de eso. Tenemos una enorme cantidad de frentes de ataque al mismo tiempo. Uno, como cristiano, se sitúa en este momento frente a una enorme cantidad de dificultades, de frentes de ataque, justamente. Tenemos el frente de ataque, por ejemplo, de la defensa de la vida, de la verdad sobre el ser humano, de la posibilidad y condición de una filosofía cristiana, de la ley moral, de la educación, de la misión de los intelectuales, etcétera, etcétera. Enumero simplemente algunos de los temas que van a salir en estas exposiciones, en este curso. Si de algún modo queremos hacer reducir a una serie, a una enumeración corta, los principales problemas con los que nos enfrentamos, podemos recurrir a una presentación muy sucinta que hace el Cardenal Pupart, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, donde él enumera siete retos, siete desafíos para los cristianos de nuestro tiempo, que él considera, sobre todo siguiendo el magisterio de Juan Pablo II, como los más importantes. Nosotros después nos detendremos en el que consideramos más importante, a su vez, radical. En primer lugar, primer gran reto, primer gran desafío. Dice el cardenal: el desafío de la verdad frente al pensamiento débil. Después volveremos especialmente sobre este tema porque consideramos que es lo más importante. Nos dice el cardenal Pupart: la posmodernidad, el momento actual, el momento cultural en el cual nos encontramos, se caracteriza por la aparición de una nueva racionalidad. La razón autónoma, que era lo característico de la época del racionalismo clásico, pongamos desde el siglo XVIII hasta prácticamente mitad del siglo pasado, ha recorrido caminos que han conducido a Auschwitz, el campo de concentración nazi, y a los Gulag, los campos de concentración soviéticos en Siberia. Era normal que se llegara al hastío y a la búsqueda de un nuevo modo de racionalidad. El hombre posmoderno, nos dice el cardenal, es hedonista, es decir, busca fundamentalmente el placer, no el bien, y consumista, como lo enseña el sistema. A diferencia del escriba prudente del cual hablaba Jesús en el Evangelio, que sacaba del arcón lo viejo y lo nuevo, nuestro hombre compra cada mañana una cosa nueva y a la tarde la tira porque ya es vieja. Relativista y escéptico, prefiere un pensamiento débil y fragmentario que no le comprometa a nada. Por eso, consecuencia práctica del pensamiento débil en el cual estamos es la falta de compromisos, la falta de lazos, la falta de opciones. Por eso eso conduce también a la reducción y a la destrucción de la auténtica libertad. Umberto Eco, a quien cita el cardenal, autor conocido italiano contemporáneo, define nuestra época como la época del feeling, del sentimiento por sobre la verdad. Se vive de impresiones, de impactos sensoriales o emocionales, se vive en una palabra de lo efímero. Primer gran desafío en el cual nos encontramos los cristianos. Es nuestro mundo concreto, no es el mundo de hace un siglo atrás, no es historia, es lo presente. Es lo que debemos enfrentar ineludiblemente, el desafío de la verdad frente al pensamiento débil. Segundo reto, segundo desafío, dice el cardenal, anunciar a Jesucristo en la era de la New Age. Íntimamente vinculado al desafío anterior está el desafío que constituye anunciar a Jesucristo en una era de religiosidad salvaje. Hemos estado sumamente habituados a escuchar hablar del liberalismo salvaje. Pues bien, desde el punto de vista espiritual estamos ante una era de religiosidad salvaje. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos del retorno de Dios o el retorno a Dios, como si Dios hubiese estado alguna vez lejos del mundo y del hombre, pero en realidad es el regreso de una religiosidad salvaje. Podemos así aventurar una primera constatación. El siglo XXI parece más religioso que el precedente. Y por eso, nos dice el cardenal, la cuestión no está en saber si nuestro tiempo creerá o no, sino en qué creerá. De alguna manera, es como que la naturaleza humana se toma la revancha frente a lo que se quiso imponer por la fuerza en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, la época de los grandes sistemas ateos activos, militantes, de desplazar totalmente el aspecto de religiosidad natural íncito en nuestra condición humana. La naturaleza se tomó su venganza, la historia se tomó su venganza, y estamos frente a esta situación de religiosidad. Pero no se trata de creer, de volver a creer en el Dios personal que se ha revelado en Jesucristo, sino que se trata de una religiosidad salvaje de los dioses y las mitologías y religiones precristianas, entre las cuales tenemos, por ejemplo, los cultos célticos con su vinculación a la naturaleza que adquieren un especial relieve. En algunos casos, con toda la moda, incluso hasta musical, de la música celta, ¿no? Son instrumentos de esta nueva religiosidad de la New Age. Cultos precristianos que en cada región adquieren una coloración especial. Si en la Europa Atlántica se trata de mitologías célticas, en la América Hispana se vuelve a los cultos precolombinos, o incluso, como en algunas partes de Europa, entre ellas España, se añora un pasado musulmán idealizado como una especie de edad dorada que la llegada del cristianismo ha venido a destruir. La fuerza que tiene, por ejemplo, la ideología indigenista en nuestro tiempo da muestra de la realidad y de la actualidad de esta apreciación del cardenal Pupar. Incluso, como vemos, una ideología indigenista que en nuestros días incluso está teniendo mayor fuerza por el soporte político que en América del Sur está teniendo. Del regreso a las mitologías precristianas pasamos a la magia, al ocultismo y el preocupante aumento de las sectas satánicas. Umberto Eco, nada sospechoso de beatería, tiene razón cuando cita a Chesterton para describir la paradoja actual de la situación actual. Chesterton decía, cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no crean en nada, creen en cualquier cosa. Es interesante observar cómo en la encíclica Fides et Ratio, cuando el Papa habla de la situación del ser humano que tiene que amar la verdad, dice, no solamente está de por medio el buscar la verdad como perfección y plenitud del hombre, está también, dice Juan Pablo II, la necesidad de confiarse, creer en alguien, y eso también ciertamente que perfecciona al hombre. El problema es en quién se cree, en quién uno se confía. Evidentemente que no se puede vivir sin creer en alguien. Si uno no cree en Dios, creerá en lo que la televisión o la moda le presenta. En alguien hay que creer, en algo hay que creer. Porque no podemos, lo recuerda Juan Pablo II, no podemos constatar todas y cada una de las cosas según las cuales nos movemos. Por lo tanto, está dentro de nuestra condición humana el creer. Pero, ¿en qué se cree? Sobre todo, ¿en quién se pone el fundamento de toda la vida? Se trata del regreso de una religiosidad salvaje que el cardenal alemán Lehmann, Karl Lehmann, ha definido como teoplasma, es decir, una imagen muy gráfica, pero muy real, una especie de plastilina religiosa a partir de la cual cada uno se fabrica sus dioses a su propio gusto, adaptándolos a las necesidades propias. Religiosidad salvaje. Segundo gran desafío, anunciar a Jesucristo en un momento en el cual lo que se propone no es la predicación de la verdad, sino el gran shopping de la religiosidad, de las religiones, de los mitos, desde las presentaciones religiosas aparentemente mejor armadas, mejor científicas, por ejemplo la cientología, muy de moda en muchos actores de Hollywood de nuestro tiempo, hasta las formas quizás más bajas o de menor realce social. Tercer gran reto, tercer gran desafío, tercer gran dificultad, el de la persona humana y la familia. El tercer gran desafío de nuestra época tiene como objeto directamente al hombre. El inicio del milenio nos sorprendió con el anuncio oficial, hecho por dos científicos, Collins y Venter, del desciframiento completo del genoma humano, la monumental enciclopedia donde con solo 4 letras está escrito el hombre. Unos meses después llegan voces confusas de que en algunos centros de investigación se han modificado genéticamente algunos embriones durante el proceso de fecundación in vitro. Desde diversas instancias se solicita la clonación de embriones humanos con fines terapéuticos, o al menos así se dice. Pues bien, el hastío producido por el desarrollo implacable de la técnica que invade todos los dominios de la vida humana no ha logrado impedir la difusión de una mentalidad que considera al hombre como objeto y no como sujeto, y por tanto capaz de ser manipulado o modificado para adaptarlo a los estándares de producción. En un mundo así, los débiles, los enfermos, los ancianos, los que no poseen un cuerpo hermoso, la mayoría de nosotros, están destinados a una progresiva marginación. La aprobación de la eutanasia en muchos lados, la eutanasia activa, quizás uno de los lugares más conocidos por su precocidad en estos campos, es Holanda, en Europa, es solo el primer paso de un proceso que acabará imponiéndola en los demás países para eliminar bajo capa de humanidad los elementos menos productivos del sistema económico y que más recursos consumen. Está por otra parte la desintegración del modelo familiar en este tercer gran desafío. La aprobación de leyes reguladoras de las parejas de hecho en toda Europa, y lo que pasará en Europa evidentemente pasará también aquí en nuestra América, y cuyo último e inconfesado fin es el de equiparar las uniones entre homosexuales al matrimonio monoparental, también se encuentra como un problema de fondo aquí. El aumento espectacular de matrimonios deshechos, de uniones regulares con hijos procedentes de diversos padres, todo tiene un profundo impacto en la sociedad. La visión antropológica de la complementariedad de sexos entre el hombre y la mujer cede a la ideología de género, políticamente tan activo y económicamente tan fuerte. Curiosamente, ¿no? Tal como se presentó, por ejemplo, en la Cumbre Mundial de Pekín, por citar uno de los momentos fundamentales, en 1995, que postula que cada cual configura su propia orientación y comportamiento sexual libremente, sea heterosexual, homosexual o bisexual, como un derecho ejercido libremente. Tercer gran desafío, el de la familia humana y el hombre como tal. Cuarto gran desafío, dice el cardenal Pupart, ser cristiano en el mundo de la economía globalizada. Nos recuerda el cardenal que un vistazo rápido a los periódicos y a las agendas culturales, nos confirman que globalización es la palabra de moda en los foros y seminarios de discusión internacional, tanto a favor de la globalización como en contra de la globalización. La globalización económica y cultural es un fenómeno sumamente complejo. La Iglesia misma lo está viendo, el magisterio de la Iglesia lo está viendo con particular atención, porque ciertamente que tenemos elementos positivos, pero también elementos negativos. Y nos recuerda, nos dice el cardenal Pupart, que se trata de un fenómeno de gran complejidad, al cual muchos autores han llamado el pueblo de Sittel, porque da lugar a una contestación radical que también tiene como característica la globalización. Paradójicamente, nos dice el cardenal, es un producto, esta contestación, de la globalización misma, pues ha logrado amalgamar elementos tan heterogéneos como los pueblos nativos americanos, movimientos anarquistas, sectas orientales, desocupados, sin tierras, gente procedente de todo el planeta, y ello gracias al principal motor de la globalización, que es el Internet. Incluso con una necesidad de ir no solamente los movimientos o las actividades en pro de la globalización, sino todos los movimientos y actividades e instituciones en contra, con una necesidad de ir estructurándose. El problema que tiene, por ejemplo, en nuestros días el Foro de Porto Alegre, tiene que ir estructurándose, ya no vale como un mero movimiento contestatario. Por eso, nos dice el cardenal, citando a Juan Pablo II, el juicio que la inteligencia actual debe hacer acerca de la globalización ha de ser prudente. Contiene elementos muy positivos que facilitarán enormemente el intercambio entre pueblos diversos y también, ¿por qué no?, el anuncio del Evangelio. Pero tiene como riesgo, sobre todo, el de una unificación, una homogenización, no solamente lingüística, sino también cultural, y cuando decimos cultural hablamos de pensamiento. Siguiente gran reto, gran dificultad, las nuevas sociedades multiculturales. Es un problema que quizás aquí en nuestra patria no vemos con tanta fuerza, pero que ciertamente se comienza a dar y se ve con una fuerza mucho mayor en el primer mundo, en Europa y en Estados Unidos. El imparable flujo de emigrantes procedentes de ambientes culturales diferentes no solo provoca un profundo cambio social, sino también cultural. El respeto a la identidad cultural de los recién llegados no puede ponerse en discusión, pero este derecho es correlativo al respeto por la identidad cultural del pueblo de acogida. Para mantener la identidad cultural de una sociedad, es preciso fundamentalmente mantener la unidad de pensamiento y de criterio. Siguiente gran desafío al cual en nuestro tiempo la Iglesia, los cristianos, todos nosotros, se enfrenta: la revolución informática. Nos dice el cardenal Pupart, en muy pocos años hemos asistido a un desarrollo impresionante de las técnicas de comunicación a distancia y a la creación de una red mundial, Internet. Un autor de gran relieve en nuestro tiempo, Paul Ricoeur, dice que el mal en nuestro tiempo es una hipertrofia de los medios y una atrofia de los fines. Una hipertrofia de los medios y una atrofia de los fines. Hay demasiados medios para los escasos y raquíticos fines que se proponen en nuestra sociedad. Tenemos mucha información, sabemos más, pero esta información no nos hace más sabios, ni por tanto mejores. A nadie se le oculta que estos valores positivos, estas promesas, se presentan de la mano de formidables amenazas y desafíos, no solo para la Iglesia, sino para toda la humanidad. Y un ejemplo entre tantos que el mismo cardenal propone, se pregunta, ¿no es significativo que el Gran Hermano haya sido el programa más visto en buena parte de los países de Europa Oriental, de Occidental? Podemos decir, mientras estuvo de moda también en nuestra patria. ¿No es significativo que la omnipresente vigilancia de las cámaras haya sido protagonista de diversos films? Y será también protagonista de nuevos films. Hace poco se estuvo discutiendo en Inglaterra una polémica ley para instalar una cantidad enorme de cámaras de vigilancia no solamente para lugares particulares, sino para todos los lugares abiertos en toda Inglaterra. Parece como si en nuestro tiempo se cumpliera realmente aquello que un filósofo inglés del siglo XVIII, Berkeley, decía: ser es ser percibido. Lo que no se percibe a través de los medios es como si no existiera. Como consecuencia, lo que aparece en los medios evidentemente existe. Se lanza una media verdad en el mejor de los casos, o en tantos otros casos, una mentira, y ya existe, ya se da como supuesto, ya se da como algo sabido, ya se da como algo que realmente existe, frente a lo cual o contra lo cual es absurdo pretender oponerse. Último gran desafío, último gran reto que propone el cardenal Poupard para la inteligencia cristiana en nuestro tiempo, es la tutela del medio ambiente. El desarrollo de la economía y el agotamiento de ciertos recursos naturales ha colocado en primer plano la urgencia por la conservación del medio ambiente. El cambio climático, el efecto invernadero, el avance de la desertización han dejado de ser problemas teóricos para convertirse en una preocupación de todos. Es una nueva conciencia ecológica, llena muchas veces de incoherencias. Pues al mismo tiempo que nos preocupa la contaminación y la pérdida de ambientes naturales, y soñamos con el encanto de una vida en contacto con la naturaleza, estamos dispuestos a hacer bien poco por renunciar a las comodidades responsables del desgaste medioambiental. Y no solo esto, uno podría ahondar un poco más y ver en un nivel mucho más profundo la incoherencia de una mentalidad ecologista desgajada de la visión humana y cristiana que debe regir nuestra sociedad y toda nuestra vida, por ejemplo en el hecho de la contraposición tan enorme, incluso tan escandalizante, entre la defensa de los derechos del animal y el desprecio por los derechos del hombre. No hace mucho, para unos 15 días aproximadamente, salió en algunos periódicos de Inglaterra y en uno de Australia una serie de datos sobre la promoción de las empresas dedicadas a las mascotas, a procurar todas aquellas cosas, no solamente alimentos, sino todo lo que hace al mantenimiento y a la vida de las mascotas, de los animales domésticos, la enorme cantidad de dinero que significaba esa industria, e incluso cómo cada vez tenemos mayores, una cantidad creciente de hoteles y hostales para animales. Hace menos de un mes, en Tokio, se inauguró el primer hotel 5 estrellas para animales, donde uno podía tener la posibilidad de una jaula, pero una señora jaula, para un gatito o un perrito, hasta suites de más de 220 euros, la proporción en yenes, 220 euros por noche, con evidentemente todos los servicios asegurados. En Australia es llamativo lo creciente del negocio de la aseguración de los seguros para los animales. E incluso con la peculiaridad de que estos seguros, sobre todo los seguros de salud, cubren todos los servicios médicos. Un australiano se lamentaba de que había tenido que gastar $12,000 para hacer todo un tratamiento por un tumor a su perro, a un ovejero alemán, que le incluía evidentemente la tomografía computada, la operación, etcétera. Y el mismo diario, el mismo periódico decía: se trata de servicios que provocarían una enorme envidia en tantos ancianos nuestros tirados en hogares de ancianos sin la menor atención, no solo médica sino incluso afectiva. Un ejemplo simplemente de cómo esto que uno diría, bueno, como desafío, finalmente qué gran desafío es preocuparse por la ecología, no es tanto el tema de la ecología como tal, es el trasfondo cultural que encontramos. Esto, como hemos dicho al inicio, se trata de una enumeración destacando las cosas más importantes, pero son muchos más, muchos elementos más. Cada uno de estos 7 puntos, estos 7 desafíos, se podría subdividir en tantos otros. Pues bien, ¿cómo responder adecuadamente a todo? Nosotros los cristianos no podemos despreciar ningún aspecto en cuestión. No podemos decir simplemente, bueno, hay que luchar por la defensa del matrimonio, dejar de lado todo el resto, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, evidentemente que el que mucho abarca poco aprieta, no se puede hacer del mismo modo todo. No se puede prestar la misma atención a todos y cada uno de los problemas. No podemos dedicarnos a todo del mismo modo. Por lo tanto, sin tratar de descuidar nada, debemos, sin embargo, dar prioridad a la raíz del problema. Es decir, formarnos para reconstruir toda una cultura derrumbada. Las grandes líneas de este trabajo las expuso en una locución el Papa Pío XII, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando decía que se trata de todo un mundo al que hay que reedificar desde sus cimientos. Y decía él, hay que volverlo de salvaje humano y de humano cristiano. Dicho de otro modo, debemos formarnos los cristianos, que somos ciertamente excluidos y marginados en nuestro mundo, en el mundo contemporáneo, debemos formarnos para hacer una contracultura, si vale la expresión. Tres cosas, sobre todo, quisiera destacar, centrándome en el primer problema que el cardenal Pupart mencionaba. ¿Por qué centrándome en el primer problema? Porque si uno se pone a analizar, toda esta situación actual está enraizada, está fundada, está sintetizada en la lucha contra la verdad, característica del pensamiento débil, de nuestro tiempo. Decíamos que caracteriza a nuestro tiempo el hecho de que no hay certezas, es decir, no hay fundamentos, no hay fundamentos objetivos, inamovibles, no hay fundamentos para nuestro tiempo ni teológicos, porque la teología en el mejor de los casos es un discurso sobre las mitologías, no hay fundamentos metafísicos, porque la metafísica en el mejor de los casos es una pretensión absurda, y en el peor de los casos es la, según se afirma, es la ideología de los autoritarismos. No hay ni siquiera fundamentos prácticos, es decir, morales, prácticos, concretos, al menos inmediatos. Solamente vale el consenso. Es decir, solamente es verdadero o auténtico aquello en lo que todos nosotros nos ponemos de acuerdo. Pero, por otra parte, también hay que reconocer, como dice el refrán, que el diablo hace la olla pero se olvida ponerle la tapa. Y por eso muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera existe un auténtico consenso. Y si no, ¿qué consenso hay, por ejemplo, por poner un ejemplo simplemente, para la imposición de la ideología de género que está avanzando como una mancha de aceite en todo nuestro mundo, no solamente en nuestra patria? ¿Qué consenso hay en nuestra patria para el ataque sistemático, constante, completo, frente a los valores cristianos? No hay consenso. Es el consenso de una minoría. Es el mismo consenso que funcionaba en la Unión Soviética, por ejemplo. Un representante de esta postura, a la que llamamos pensamiento débil, caracterizada por tanto por la falta de certezas en todos los órdenes, la tenemos en un filósofo italiano, un pensador italiano llamado Gianni Vattimo. La fundamentación de esta postura se encuentra en muchos otros pensadores, Karl Popper, Heidegger, Gadamer y tantos otros. Pero cito a este autor por lo conocido que es y por el hecho de que en sus obras, tiene varios libros sobre este tema, una de las cosas que hace es, de alguna manera, hacer común, hacer accesible al hombre moderno, al hombre común, al hombre de la calle, este pensamiento, el pensamiento débil. Nuestro autor, Vattimo, cree que el paso de lo moderno a lo posmoderno se configura como el paso de un pensamiento fuerte, pensamiento en el sentido de visión de toda la realidad, metafísica en este sentido, de un pensamiento fuerte a un pensamiento débil. Como pensamiento fuerte o metafísico, nuestro autor concibe un pensamiento que habla en nombre de la verdad, de la unidad, de la totalidad. Es decir, según él, un tipo de pensamiento ilusorio, tendiente a establecer fundaciones, o sea, fundamentos, bases absolutas del conocer y del actuar. Como decimos nosotros, por ejemplo, lo que se llama el principio de no contradicción. Algo no puede ser y no ser lo mismo al mismo tiempo en el mismo sentido. Esto es un libro. Yo mañana lo quemo, va a ser ceniza, pero ahora no es ceniza. Si yo vengo y digo esto es un libro y es ceniza, al mismo tiempo en el mismo sentido, es absurdo, es contradictorio. el principio de no contradicción es, por ejemplo, una base absoluta del pensar y del obrar. Un ejemplo, Batimo dice, ni siquiera eso tiene sentido de afirmar. Como pensamiento débil o postmetafísico, él concibe un tipo de pensamiento que rechaza las categorías fuertes y las legitimaciones omnicomprensivas, es decir, un tipo de razón que ha renunciado a una fundación única, última y normativa. El pensamiento débil se presenta explícitamente como una forma de nihilismo, vocablo que nuestro filósofo considera, lo dice en uno de sus libros llamado Las Medias Verdades, una palabra clave de nuestra cultura, una especie de destino del que no podemos liberarnos sin privarnos de aspectos fundamentales de nuestra espiritualidad. Con este término, que Gianni Vattimo no usa de una manera peyorativa, como si fuese un insulto, sino de una manera positiva y propositiva, él se refiere a aquella específica condición de ausencia de fundamentos en la cual se encuentra el hombre posmoderno después de la caída de las certezas últimas y de las verdades estables. Y dice, a los hombres del siglo XX, diríamos a los del XXI, no les queda más que acostumbrarse a convivir con la nada, es decir, dice textualmente, a existir sin neurosis, en una situación donde no hay garantías ni certezas absolutas. No se puede vivir en una situación así sin neurosis. Y si no, veamos el incremento enorme de la profesión justamente de la psicología, ¿no?, y de la práctica concreta. Hay una situación generalizada de neurosis por este motivo. Esta es la situación que se propone en nuestro tiempo. Situación también la del pensamiento débil, característico de nuestro tiempo, que denuncia Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio. Nos dice el Papa en el número 55. Si consideramos nuestra situación actual, vemos que vuelven los problemas del pasado, pero con nuevas peculiaridades. No se trata ahora solo de cuestiones que interesan a personas o grupos concretos, sino de convicciones tan difundidas en el ambiente, por eso el tema de la globalización es un reto para la Iglesia y para los cristianos, que llegan a ser en cierto modo mentalidad común. Tal es, por ejemplo, la desconfianza radical en la razón que manifiestan las exposiciones más recientes de muchos estudios filosóficos. Al respecto, desde varios sectores se ha hablado del final de la metafísica. Se pretende que la filosofía se contente con objetivos más modestos, como la simple interpretación del hecho, o la mera investigación sobre determinados campos del saber humano, o sobre sus estructuras. Y un poco más adelante, en el número 83, número que el cardenal Popar en su conferencia también cita, dice Juan Pablo II, hablando de las exigencias de nuestro tiempo, es necesaria una filosofía, es decir, una visión sistemática de toda la realidad, que esté como base de todo lo que después uno piense o haga, de alcance auténticamente metafísico, capaz de trascender los datos empíricos para llegar en su búsqueda de la verdad a algo absoluto, último y fundamental. Esta es una exigencia implícita tanto en el conocimiento de tipo sapiencial como en el de tipo analítico. Concretamente, es una exigencia propia del conocimiento del bien moral, cuyo fundamento último es el sumo bien, es decir, Dios. Por tanto, teniendo en cuenta que esta es la situación que más radicalmente muestra la posición actual, el mundo en el cual estamos, ¿qué hay que hacer? Tres cosas fundamentalmente propongo en este campo, para que cada uno de nosotros, sea cual fuese su posición en la sociedad, sea cual fuese el estudio que haga, no se trata simplemente de algo que deben hacer los que estudian filosofía, sino todo cristiano que quiera colaborar justamente con la misión que por haber recibido el bautismo Dios le ha puesto en sus manos, tres cosas fundamentalmente, tres desafíos, si cabe la expresión, en este campo. En primer lugar, primer desafío es, obviamente, volver al fundamento. Es decir, volver a tener una visión clara, realista, objetiva, del ser de las cosas. escapar a lo que Juan Pablo II llama el chantaje de la duda y volver a tener una visión que se funde no en el aparecer, sino en el ser de las cosas. Es necesario, por tanto, tener una verdadera mirada metafísica. ¿Cómo volver? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo volver al fundamento? Algunas indicaciones que nos da un gran filósofo fallecido en el año 95, el padre Cornelio Fabro, justamente lo hace mostrando cómo la visión realista que tiene su cumbre en el pensamiento de Santo Tomás es, viendo fríamente, objetivamente la situación, lo único a lo cual aferrarnos para salir de este atolladero. Para volver al fundamento, para tener esta visión, es preciso, entre otras cosas, saber distinguir en primer lugar claramente entre pensamiento moderno en general y filosofía moderna. ¿Por qué? Porque muchas veces una de las objeciones que se nos presentan es la siguiente. La filosofía realista, que se dio en la antigüedad, que se sigue dando en la Edad Media, no permitió el avance de la ciencia. En cambio, el pensamiento moderno, la filosofía moderna como tal, permitió el avance prodigioso de la ciencia, con todas las ventajas que trae esto para el hombre actual, el avance este de la ciencia, el que ustedes me estén escuchando bien, por ejemplo, el que tengan luz, al menos los que están en las puntas, para poder escribir, el que tengan un avirome para escribir, el que tengan un papel sobre el cual escribir, etcétera, etcétera. Ciertamente que el avance de la ciencia ha sido, en líneas generales, es algo positivo para el hombre. Por lo tanto, dicen, el avance de la ciencia fue posible porque se dejó de lado una visión realista, objetivista, y se pasó a una visión filosófica como la que impera en el mundo actual, donde todo está centrado en la conciencia, en el ser que uno tiene en la cabeza, que uno tiene en su propia inteligencia, no en el ser externo. La primera cosa que dice el padre Fabro es que hay que distinguir claramente. El avance de la ciencia no se dio porque la filosofía, el pensamiento cambió. Se dio porque el hombre, justamente gracias a una visión realista que tenía en la antigüedad y en la Edad Media, fue capaz de ir afinando cada vez más el instrumental científico. Y signo de que no se da una relación necesaria entre ambas cosas es el hecho de que en nuestro tiempo los científicos como tal no siguen una línea filosófica, una escuela filosófica completa. Es más, dice el padre Fabro, en nuestro tiempo cada vez más los filósofos se dan cuenta de que el mundo no sabe qué hacer con lo que ellos dicen. Es cierto que todo lo que uno haga tiene como base, como veremos esta tarde, alguna visión, es decir, alguna filosofía. Pero los distintos sistemas filosóficos modernos, que tienen en común el hecho de cerrarse al ser externo y centrarse en la imaginación o en el ser que uno tiene en la cabeza simplemente, no son los que han guiado el avance de la ciencia. Por el contrario, la única posibilidad de que a la ciencia actual, a la técnica, se le permita tener una dirección que no vaya en contra del hombre, es que retome ese pensamiento del cual en la antigüedad y en el medioevo surgió, un pensamiento realista que respete al hombre. Primera cosa que recuerda el padre Fabro. Segunda cosa, para justamente volver al fundamento, ver dónde el pensamiento moderno, dónde la filosofía moderna falla, ¿dónde está el problema? Es decir, ¿dónde está la falta de fundamento? Y la falta de fundamento está en lo que se llama el principio de inmanencia. Inmanencia significa estar metido, encerrado dentro de uno mismo. Y podemos hablar de un doble campo, de un doble ámbito de este principio de inmanencia. Por un lado, cuando el ser de las cosas, el ser real, que es independiente de mí, uno lo concibe como que depende de lo que uno perciba. Es decir, cuando el ser se encierra en mi conciencia, y no como debe ser, mi conciencia se abre al ser. Primer gran problema de la inmanencia. Segunda manera de inmanencia es cuando lo que es sobrenatural, es decir, Dios, se reduce, se encierra, se limita a lo que es meramente natural. Es decir, cuando la fe, como es el libro, uno de los más famosos libros de Manuel Kant, cuando la fe se encierra dentro de los límites de la razón. Cuando no existe lo que yo no puedo demostrar o no existe lo que yo no puedo repetir en un laboratorio. Por lo tanto, Dios no existe. Por lo tanto, lo sobrenatural no existe. Y si de alguna manera hablamos de Dios o de lo sobrenatural, es porque se trata de lo más sublime de lo que yo tengo en mi alma, pero no de un ser infinitamente perfecto del cual yo dependo y de cuya perfección yo participo. Esa es la inmanencia. La inmanencia, evidentemente, el principio de inmanencia es lo que está como un cáncer, lo que permite corroer a todo el pensamiento actual y por tanto a toda la sociedad. Lo que aparece en algunos casos como una construcción genial realmente. Pero, como decía un gran filósofo que atacaba este error, un gran filósofo dinamarqués llamado Kierkegaard, hablando de los profesores de filosofía que hacían grandes elucubraciones. Decía Kierkegaard, concretamente referido a Hegel, uno de los principales pensadores, decía: Hegel vive en un castillo de oro, Hegel construyó un castillo de oro, pero él vive en una choza al lado. Porque toda esta gran construcción, que es una obra maestra de la imaginación, pero no del realismo, termina cuando uno tiene que enfrentar los problemas concretos. El afirmar, por ejemplo, de que Dios se va haciendo a lo largo de la historia en el hombre, que Dios no es infinitamente perfecto antes, sino que se identifica con el mundo, se viene abajo cuando uno tiene una enfermedad, porque uno descubre que en realidad no es tan Dios como parecía. Estas construcciones geniales, donde aparentemente lo único que interesa es la percepción que uno tenga, es decir, la imagen que uno se construya, basta con que uno le quite, por decirlo así, una de las patas de esa construcción, mostrando la contradicción interna que hay para que todo se venga abajo. Una vez a este pensador Hegel, era uno de los principales que expone este principio de inmanencia, estaba haciendo toda una aplicación de su principio a la historia. Entonces, ¿cómo la historia debía seguir, justamente porque eran principios inmutables, debía seguir de este modo y de este otro, y de este otro, y de este otro? Hegel, por ejemplo, es el que justifica la guerra y por tanto ha dado una justificación muy fuerte y muy importante al nazismo. Uno de los alumnos le dice: profesor, pero eso va en contra de la realidad. Y entonces Hegel dice: lo lamento por la realidad. Es la mejor definición de lo que es esta visión del principio de inmanencia, opuesta a lo que debe ser el principio realista de la trascendencia. Nosotros y todo el conjunto de las cosas que nos rodean existimos, tenemos existencia, somos buenos, pero limitados. Y si somos limitados, se supone necesariamente que existe, si no solamente se supone, sino de hecho, debe existir algo que no sea limitado, que dé razón y fundamento a todo. Eso todo es el conjunto de las cosas que procede de Dios. Tercer consejo que presenta el padre Fabro para trabajar en esta vuelta al fundamento: profundizar, si no solamente tener una visión metafísica realista, y para eso tener evidentemente los principios correctos de una metafísica realista, sobre todo como la que presenta Santo Tomás, sino además, propone el padre Fabro, profundizar en la condición de la persona como sujeto espiritual libre. ¿Por qué? Porque es sobre todo en lo que más ha trabajado la filosofía moderna. Y por lo tanto, para que no nos corran con la vaina, afirmando de que nuestra visión deja de lado todo el aporte moderno, justamente nos dice este gran filósofo, es preciso, a la luz de esa visión que nos brinda la filosofía realista, profundizar en lo que es el hombre. Que si ustedes ven, es en gran parte lo que ha hecho el magisterio del Concilio Vaticano II. Profundizar en la condición del ser humano como persona, sujeto espiritual libre. Y llegar a darse cuenta de cómo todo se inicia, toda especulación, todo pensamiento, se inicia con la percepción del ser como tal. No se inicia con la duda que uno puede tener en su interior, como proponía Descartes. No se inicia simplemente con considerar todo como algo vacío, que uno va llenando como si fuesen cubos, sino que se inicia con la percepción de las cosas como son, a partir de las cuales uno va descubriendo la realidad. Primera cosa, por tanto, volver al fundamento. Segundo, junto a este retorno al fundamento para combatir el mal de nuestro tiempo, de este pensamiento débil donde no hay certezas, debe darse también, en segundo lugar, una auténtica apertura a la fe. ¿Por qué esto? Porque el pensamiento moderno, justamente al estar caracterizado por este principio de inmanencia, al estar cerrado sobre sus propias elucubraciones, conduce inexorablemente al ateísmo. Por eso la cultura actual, desgajada de lo cristiano, es inexorablemente atea, por más que hable de Dios. No hubo quizás entre los pensadores, al menos de los últimos 4 siglos, ningún otro que haya hablado más de Dios que Hegel, este gran maestro de la inmanencia. Pero probablemente no ha habido alguien tan radicalmente ateo como él. Porque decir que Dios es el hombre destruye no solamente al hombre, sino evidentemente a Dios. La cultura, la filosofía, el pensamiento actual como tal es radicalmente ateo. Está cerrado a la trascendencia. Solamente en una visión del ser puede fundarse la reflexión sobre la revelación divina, nos dice Juan Pablo II. Lo contrario es justamente adaptar nuestra fe a la ideología de moda. Por eso, lo primero que nosotros debemos hacer es saber afirmar y saber defender la realidad de Dios como Dios. O sea, como realmente Él es, no como nos presentan una especie de monigote de la divinidad. Para afirmar que Dios es tal, para defender, o sea, afirmar y defender la realidad de Dios, es preciso, nos recuerda aquí mismo el padre Fabro, es preciso recordar y defender sí o sí 5 atributos que Dios tiene, que si no los tuviese, no sería Dios. Lo primero que uno debe, cuando piensa acerca de la realidad grandiosa de Dios, lo primero es tener presente que Dios, ante todo, no es un cuerpo, no es corporal, no es material. Por lo tanto, lo primero que sí o sí es preciso afirmar acerca de Dios es que es espíritu. De ahí que todos los sistemas materialistas son radicalmente ateos, por necesidad. Y como uno descubre la realidad espiritual, justamente cuando uno se contempla a sí mismo, después de haber contemplado la realidad externa, se contempla así, descubre que además de lo material que hay en nosotros, hay algo que no está ligado a lo material, que es el espíritu, el alma, y de ahí se remonta a Dios como espiritual. Toda ideología que sea material, materialista, no pensemos solamente en el comunismo ateo, pensemos en la New Age, donde hablan de una suerte de espiritualidad, lo que están hablando es una energía material, nada más, corporal. No solamente ese tipo de visión es radicalmente atea, sino que es radicalmente antihumana. Destruye y reduce la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, Dios es espíritu puro, es invisible, el contacto con Él solamente puede ser espiritual, no es que si me late más el corazón estoy más cerca de Dios, y a medida que avanza, el contacto con Dios se hace más y más espiritual, evidentemente, menos ligado a los sentimientos, a las emociones, a las pulsiones, al instinto. Dios es espíritu. Pero uno podría decir, como algunos filósofos antiguos pensaron, está bien, bueno, Dios no es corporal, Dios es, pero es algo impersonal, difuso, característico también de la New Age en nuestro tiempo. Dios es como las olas del mar, como el viento, como la energía que está en el universo. Por eso es preciso afirmar que Dios es espíritu puro y además, en segundo lugar, persona. Es un ser personal. No es, por tanto, no se puede aceptar el divague panteísta. Es persona, por lo tanto, lo puedo conocer, lo puedo amar. Él me puede conocer, Él me puede amar. Puede establecerse una relación de amistad. Yo puedo estar íntimamente ligado a este velador, que puede llegar a ser la mitad de mi vida, porque, no sé, porque alumbra también, pero no puedo tener una amistad con este velador. Tampoco puedo tener, estrictamente hablando, una amistad con mi perro. Tengo un perro excepcional. Quizá no llegue a hacerle una tomografía computada como nuestro amigo australiano, pero es excepcional y él me conoce, me reconoce a 1 kilómetro, pero no puede tener amistad como tal conmigo. No tiene esa capacidad de un amor que sea una opción permanente. No me ama a mí, ama los huesos que le doy, evidentemente. Por tanto, Dios no solamente es espíritu, es persona. No es impersonal, no es difuso. Es alguien que conoce, ama. Uno podría decir, bueno, está bien, es un ser espiritual, es persona, sí, pero, como le pasó también a algunos filósofos antiguos, Aristóteles, Platón, pero Dios o los dioses, como decían ellos, están determinados por el destino, por el hado. Es decir, está bien, pobre, hace lo que puede, pero está condicionado, porque el destino, y el destino es el destino, cuando tiene que tocar, te toca, etc. Lo tercero a afirmar es que Dios es libre. Por tanto, Dios es un ser espiritual, persona. Nosotros, gracias a la revelación de Jesucristo, sabemos que es uno en tres personas. Libre, es libérrimo, nada fuerza a Dios a salvar el alma, a darnos todo lo que nos ha dado, a crearnos, a redimirnos, a cuidar de nosotros. Nadie lo fuerza, nadie lo obliga. Por eso uno debe recurrir a Dios con confianza, pero también como mendigos, debemos mendigar la perseverancia en el bien. No lo puedo manipular. En el sur de Italia, una vez nos encontramos con, se ve que una práctica relativamente común, con toda la buena intención, obviamente, ¿no?, de la gente, pero una señora que había sequía en el pueblo, en la aldea, ¿no?, o sea, al sur de Nápoles, y le había hecho una novena a San Antonio, y le rezaba, y no pasó nada, y perdió parte de la cosecha, no toda, pero y se enojó tanto que lo puso a San Antonio, la estatua de San Antonio, de cabeza abajo, contra una esquina de la pared, en penitencia, porque no le había dado lo que le había pedido. Evidentemente a Dios y a los santos como instrumentos de Dios no los podemos manipular, no podemos obligar, no podemos decir, bueno, a ver, yo voy a ir a misa todo este mes, pero vos hace que apruebe esta materia de tecnología informática, supongamos, que sea cualquier otra. Yo mucho no voy a estudiar, ¿viste?, porque soy joven, tengo mis amigos, pero voy a ir a misa, ¿no?, todo el mes, todos los días, tal. Voy a estar atento en el sermón, voy a rezar un rosario incluso, pero vos, a Dios no lo podemos manipular. Dios es libre. Dios es libre, pero Cicerón decía, no se puede preocupar por los seres humanos que son tan ínfimos. Y Aristóteles, citando algunos autores, algunos poetas griegos, decía, Dios no se ocupa de las hormigas, diciendo, evidentemente que está en otra cosa, ¿no? Por eso, lo cuarto a afirmar es que Dios es providente. Espíritu, persona, libre, providente. Como dice la Sagrada Escritura, todo lo hace con número, peso y medida. Y San Pablo, incluso con una mayor profundidad, dice, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Todo. Etiam peccata, dice San Agustín, incluso los pecados, todo. Hasta el granizo, que tantas veces destruye nuestras cosechas. Todo Dios o lo quiere si es bueno, o lo permite si es malo, pero para nuestro bien. Por eso la confianza que uno debe tener en Él. Finalmente, uno puede juntar todo esto, decir también, Dios es espíritu, es persona, es libre, es providente, pero ¿cómo lo conocemos? Y lo conocemos a partir de cómo somos nosotros, que somos las perfecciones limitadas que tenemos. Por lo tanto, Dios, y no puede estar más allá, porque si no, no existiría. Lo quinto a afirmar es que Dios es trascendente. Es trascendente. Siempre está, por razón de su perfección, más allá de nosotros. Me penetra totalmente. Yo no lo puedo superar, no lo puedo engañar, no puedo decir una cosa por otra. Dios es trascendente, es decir, infinitamente perfecto en su gobierno, en sus atributos, en todo lo que Él hace. Así es Dios. Infinitamente lejano de mí por su poder y su perfección. Infinitamente cercano por su bondad y por su providencia. Y si Dios no fuese así, no sería Dios. Si no fuese Dios, no existiría. Si Dios no existe, nada existe. Pero como vemos que las cosas existen, entonces Dios existe. Y existe como Dios. Ahora, ¿cómo podemos llegar a darnos cuenta de esto? Partiendo de lo que Pablo VI llamaba la metafísica natural del entendimiento humano. Una visión sistemática, cuanto más sistemática mejor, y cuanto más sistemática es, más se vuelve filosofía, una visión sistemática de la realidad tal como la realidad es, y no tal como uno la inventa. Es decir, dicho en términos más técnicos, darle primacía al principio de la trascendencia por sobre el cáncer del pensamiento, que es el principio de inmanencia. Última cosa, último desafío, que es como una consecuencia, para volver al fundamento, es decir, para superar este pensamiento débil, saber unir inteligencia y voluntad, saber unir ciencia y virtud, saber unir conocimiento de la verdad y amor a la verdad. La actitud contraria es una constante tentación para todos en todo momento, pero sobre todo para quienes tienen una inteligencia sana, para quienes conocen la verdad. ¿Por qué? Por lo que decía el Papa León XIII, si el mal avanza en el mundo, no es tanto por la audacia de los malos, cuanto por la cobardía de los buenos. Si la situación en nuestro mundo y en nuestra patria es como la que vemos, no es solamente porque los malos, es decir, quienes tienen una visión equivocada de la realidad, avanzan con fuerza, con audacia, sino sobre todo porque quienes conocen la verdad, de alguna manera han claudicado. No han sabido unir el conocimiento de la verdad con el amor a la verdad. Y es importante esto, no solamente para no permitir que el error o una visión torcida que termina destruyendo al hombre, una visión torcida de la realidad, siga avanzando. No solamente por esto, sino incluso por el mismo conocimiento de la verdad. Nos dicen los santos que siendo fiel a la verdad que se conoce, se merece la que se ignora. Siendo fiel a la verdad que se conoce, se merece conocer aquella que se ignora. Es, en expresiones más populares, lo del refrán: el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. La falta de virtud, es decir, la falta de la práctica del bien en todos los campos, comenzando por el amor a Dios, siguiendo por el amor al prójimo, la caridad, y luego el resto de las virtudes, la prudencia, que hace que uno piense bien qué es lo que va a hacer en conciencia, la justicia, que hace que uno le dé a cada uno lo que le corresponde, aunque se sobrevenga algún mal por tener que ser justo, la fortaleza, que hace que uno se mantenga en el bien a pesar de los males que le vienen, y la templanza, que hace que uno no se deje arrastrar como un animal por los impulsos o por las emociones o por los atractivos de aquello que no está bien. Y el resto de todas las otras virtudes. La práctica de las virtudes afecta directamente a la percepción moral, lo recuerda el Papa. Es decir, aquel que no vive la virtud no se va a dar cuenta de cómo hay que obrar bien. Y eso lo ve uno en la vida diaria. Una persona que no vive la castidad, poco a poco se le hace algo común, algo que finalmente no tiene mucha importancia, el caer en la impureza, el caer en la lujuria. Y como el pecado siempre es un plano inclinado, si uno por la misericordia de Dios no se frena, siempre va más abajo hacia aberraciones cada vez peores. Por tanto, la práctica de la virtud es fundamental para tener un juicio moral correcto, porque si no, uno va a terminar justificando el mal. Directamente afecta a la percepción moral e indirectamente afecta a la intuición especulativa. Ciertamente uno puede ser un vicioso y ser un buen filósofo, hasta por ahí no más, porque poco a poco la práctica del vicio, es decir, la falta de rectitud moral, la falta de integridad, la falta de coherencia interior, va a hacer que comience a ver de un modo distinto la realidad de las cosas, comenzando por la realidad suprema que es Dios, que para el vicioso siempre es un problema. Por tanto, desafío de la inteligencia va a ser, es en nuestro tiempo, el tratar de integrar del mejor modo la percepción de la verdad con la vivencia constante de la verdad. De ese modo, y no hay otros, de estos tres modos diríamos, es como uno puede enfrentar con la gracia de Dios esta oleada de salvajismo intelectual, de antihumanismo, que es lo característico de nuestro tiempo, el pensamiento débil.